mami, a ti te encanta el reggaetón, aprovecha. Te vi llegando, sé que andas sola. No sé si esperas a alguien o me buscas a mí. Porque si te veo, yo te me pego. Adicta a tu cuerpo, siempre lo quiero. Porque así nos gusta a mí, a ti, pegaditos así. Pasa que tú cuando eras bueno eras malo.